Bueno, pues sí, fue un partido que se sacó a base de corazón, ¿no? No se jugó demasiado de bien. Bueno, a ver, tampoco el inicio no fue malo, ¿eh? Tuvimos 20, 25 minutos que tuvimos posesión de balón. Desde atrás la sacábamos bastante bien, incluso en el centro teníamos circulación, llegábamos bien a bandas. Lo que pasa es que luego no teníamos mucha profundidad, ¿no? No creábamos ocasiones de gol. Tuvimos ahí tres o cuatro jugadas en las que si hubiéramos acertado con el último pase, hubieran sido bonitas jugadas, si hubiéramos creado balón, o sea, peligro yendo con el trabajo con el balón. Pero bueno, no pudo ser. Y luego ya un poquitín se fue pues creando incertidumbre porque atrás no estábamos muy seguros. Tiramos demasiado la línea adelante, la línea defensiva, por el hecho de ponernos enseguida por debajo en el marcador. Y ellos tenían ahí ya la opción de cogernos bien la espalda. Y entonces cuando no está seguro el equipo, pues empiezan los nervios, ¿no? Y luego la segunda parte pues fue a base de corazón, a base de trabajar, a base de correr y a base de querer ganar el partido, pues lo ganamos, ¿no? También nos pasó en el partido anterior en casa contra Robles, ¿no? Lo sacamos a base de correr más que ellos y querer la victoria más que ellos, ¿no? Mira, llevamos toda la segunda vuelta haciendo muy buenos partidos fuera de casa y en casa nos sacábamos los puntos. Sin embargo, las últimas cuatro jornadas, pues mira, los dos partidos de casa sin hacer muy buen fútbol los hemos ganado. Y los dos de fuera de casa, en casa del Fuentes hicimos un gran partido y perdimos 1-0. Y en casa de los Molinos hicimos quizá la mejor segunda parte de toda la temporada y perdimos 3-1, ¿no? Al final, pues mira, fuera de casa la segunda vuelta que ha sido muy buena, 16 puntos en casa y 16 fuera, ¿no? Se ha igualado un poquito todo el fútbol, es así, Termina la temporada, acabamos cuartos. ¿no? ¿Cómo valoras? Hombre, pues yo creo que ha sido un gran éxito, ¿no? La temporada ha sido buenísima. Lo que pasa es que al final te queda un poquitín el sabor amargo de que has podido, te quedas ahí un punto del ascenso, ¿no? De que has tenido ahí partidos que podías haber sacado o haber hecho algo más. Yo creo que ha sido una muy buena temporada, ¿no? La primera vuelta nos costó arrancar y luego la segunda vuelta ha sido buenísima, ¿no? Llegar hasta allá, hasta el final, hasta el último partido con posibilidades de ascenso, pues es bueno, ¿no? Por más para un equipo recién ascendido. Yo me acuerdo en pretemporada me preguntabas que cuál era el objetivo del equipo, ¿no? Yo decía que consolidar la categoría y tiene que ser esa, tienes que estar 2 o 3 años estando arriba, haciendo un buen equipo y luego con el tiempo pues si eres capaz de meterte en el ascenso mejor, pero ahora sobre todo no descender, no pasar apuros y ver que con la categoría puedes bien, ¿no? Y este año se ha hecho bien, este año se ha hecho muy bien, ¿no? Al final sube el Fraga como pronosticaste, o al menos tenías como favorito. San Lorenzo, ¿qué te parece este segundo equipo que ha conseguido el ascenso? Bueno, pues a San Lorenzo, mira, un equipo con muchísima agresividad, mucho ritmo de partido, muy defensivo, ahí están los números. Ha sido el equipo que ha encajado menos goles con diferencia, un campo difícil. Nosotros allí le ganamos 0-1, también nos ganó 0-1 en casa. Un equipo muy bien armado, ¿no? Me comentan que llevan varios años juntos, la mayoría de los jugadores, el entrenador. Sabía muy bien lo que quería, ¿no? Un equipo que no tenía prisa por ganar los partidos y no se exigía circular la pelota, ni jugar por abajo, ni jugar en horizontal, ni abrir a bandas, ¿no? Simplemente presionaba, robaba y salía en velocidad, ¿no? Lo tenía muy claro y lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. La verdad es que encajar tan pocos goles tiene mucho mérito, ¿eh? Y que lleven el ritmo de partido que lleven también, ¿no? Luego, por otro lado, pues yo creo que Pomar y nosotros éramos un poquitín ahí los equipos que en la segunda vuelta hemos metido más ritmo de balón, más ritmo de balón, fútbol más de toque, más abierto, más un poquitín más completos en cuanto a ataque y defensa. Y el Fuentes, que es un equipo también muy bueno, ¿no? Cualquiera de los cinco se lo hubiera llevado. Yo creo que de los cinco, ninguno hubiera sido injusto que se lo hubiera llevado, ¿no? El Fraga hizo una gran primera vuelta, ha sido el más regular. Luego falló ahí en la segunda vuelta. Tuvo la suerte también de que los que estábamos ahí tuvimos pinchazos, a lo mejor que inesperados, o que podíamos haber sacado algún punto más. Caso de Pomar en casa el último día, caso los dos últimos partidos nuestros fuera. El Fuentes también con un partido aplazado. Pero bueno, de los cinco, sinceramente pienso que cualquiera se lo hubiera podido llevar. Digo, volviendo al partido, ¿se siguió un poquito lo que hacía el San Lorenzo, lo que hacía el Pomar y el Fraga y el Fuentes desde el banquillo? ¿Los jugadores también sabían un poquito a veces cómo iban los partidos? No sé si No, en seguisteis. un principio no. En un principio nosotros salimos con la idea de ganar el partido, sabiendo que todos los partidos son muy difíciles, mucho, ¿eh? Lo que pasa es que cuando tienes en la cabeza que los partidos son fáciles, pecas, ya empiezas perdiendo 0-1, ¿eh? Es muy complicado ganar los partidos. El equipo salió a jugar al fútbol, no preocupado por los resultados. Yo creo que hasta el intermedio ni pensábamos en ellos, ¿no? La intención era ganar el partido. Lo que pasa es que luego ya nos metimos por delante en el marcador y enseguida nos empezaron a decir que estaban los resultados en los que se estaban dando eran buenos, que el Maella ganaba bien al Fuentes, que el Fraga iba ganando, que acababa de marcar el Alcoriza. Y entonces, pues durante unos minutos, pues sí, sabíamos que se estaban dando los resultados para que si ganáramos nosotros estuviéramos en tercera. Pero fue ya en el último tramo de partido, quizá 20 últimos minutos antes, ¿no? Antes estábamos por hacer lo nuestro, que era ganar el partido.